Yo anoche dormí en uno de los edificios de Telam, uno de los que se están ocupando pacíficamente. La verdad que estando acá uno ve mucho más directamente cómo es la situación y la brutalidad y la hipocresía de todo lo que han dicho, que acá la tenés enfrente, digamos. La verdad que es duro. Es duro no tener respuestas porque la verdad que desde el sábado no, acá no hay jefes, no hay directivos, no hay nadie que responda nada. Es duro ir a la comisión de trabajo y que Lombardi diga no puedo ir y escucharlo a la vez salir en vivo en una radio.